Pablo Díaz, integrante del Movimiento por la Tierra del departamento de Tacuarembó. La verdad que hay que hacer un reconocimiento a los aspirantes a colono que no están pidiendo tierra para ellos, están pidiendo tierra como derecho que tienen estos 6.000 trabajadores de la tierra en todo el país. Y también reconocer a los colonos que ya habiendo conseguido tierra, entienden de que la herramienta de colonización vale la pena. Una herramienta que ha sido muy criticada, que ha sido un poco desarmada por la Ley de Urgente Consideración, cuya comisión especial nos recibió en esta misma sala, en el Senado, donde dijimos que se estaban desafectando más de 100.000 hectáreas de tierra. Dijimos que no podían ir esas tierras a manos de sociedades anónimas, y fueron muchas de esas tierras a manos de sociedades anónimas. Ahí perdimos 360 millones de dólares de todos los uruguayos que hemos invertido como sociedad durante 100 años, desde la Comisión de Colonización previa a la creación del Banco Hipotecario, de la sección de colonización de ese banco. En el día de hoy se está planteando una ley, un proyecto de ley de presupuesto donde colonización tenía aproximadamente 30 millones de dólares para la compra de tierras anuales, un poquito menos quizá, a través de dos leyes que no salieron de la buena intención de algún legislador, sino del reclamo de estos mismos trabajadores, de las organizaciones de los productores familiares, de los colonos, de los aspirantes a colono, de las organizaciones sociales que veníamos reclamando y también haciéndole entender a la sociedad en su conjunto que esta herramienta del año 48, que es colonización, valía la pena. Y ahora ese presupuesto de 30 millones de dólares, como ustedes pueden encontrar en el documento que les acabamos de entregar, tiene un recorte al menos seguro de 12 millones de dólares. Obviamente que esto es relativo porque está el artículo 570 del proyecto de ley en unidades indexadas, igual que la ley 19.231 del año 2014. Pero bueno, aproximadamente, para tener una idea, de esos 30 millones anuales, ahora quedarían solamente 18. Pero viendo las tablas que están como anexo en el tomo 3 del proyecto de ley, también existen aún mayores dudas que cuando Uriarte estuvo aquí en esta comisión. Dijo de pasada, ¿verdad? Y yo conté que solamente expresó 100 palabras sobre el artículo 570, el ministro de Ganadería. Y dijo, lo otro no se toca. Y con eso nos tenemos que quedar para suponer que esos otros 18 millones de dólares no se tocan. Que supuestamente vendrían por el capítulo 2 del ISIR, que habría que modificarlo si se quiere bajar esos 18 millones de dólares de la compra de tierra. Recién venimos del directorio del Instituto de Colonización, estuvimos con las nuevas autoridades, que para sorpresa en estos 15 días de funcionamiento de la comisión todavía no han sido citados a dar su opinión, ¿verdad? Porque son autoridades nuevas. Ustedes saben que las autoridades del directorio cambiaron, que hay un presidente interino, que otro renunció. Es decir, los nuevos directores. Nos parecería conveniente que pudieran venir y que ustedes escuchen la opinión de los cinco, que son de tres partidos políticos distintos. Tres de ellos han estado en el directorio anteriormente, o dos de los actuales han estado. Entonces, sería muy importante que no nos quedáramos con recortar 50 millones de dólares en todo el quinquenio con un argumento de 10 líneas de un ministro de Ganadería, que dice que a él le gustaría hablar más sobre colonización, pero que no le da el tiempo o que está a nivel personal piensa una cosa y acá hay otra línea de ajuste que no sabemos de dónde viene. Frente a eso, nosotros decimos, es desesperante la situación de los productores, sobre todo en la zona norte, donde se está expandiendo la forestación, donde los precios de los campos particulares no bajan de 80 a $90. Y si la sociedad le está dando a esas grandes empresas y sociedades anónimas beneficios, bueno, por lo menos que se tenga en cuenta que existe una herramienta que puede poner un colchón, una cierta amortiguación a esta gente que sufre las consecuencias de la expansión forestal, que paga arrendamientos a $160 y por 20 años. ¿verdad? Eso es una competencia desleal con lo que esta gente que cuida el campo natural, que cuida el suelo, que cuida el agua, puede hacer. Y por lo tanto, pensar en estas familias que viven en el campo, que están en la campaña, que generan mano de obra. Ahí pueden ver, nosotros tiramos algunos números, en colonización aproximadamente hay 15.000 puestos de trabajo. Y cada colono le sale al país más o menos unos $150.000, ¿verdad? Si pensamos en estas grandes inversiones, al país le sale muchísimo más dinero, ¿verdad? 7 veces más en los números que hemos calculado, por ejemplo, el emprendimiento UPM2. Entonces, acá no estamos pidiendo una política social. Aquí no estamos diciendo algo improvisado. Estamos con una prueba histórica de que la sociedad uruguaya y el Instituto Nacional de Colonización, que nació del acuerdo de todos los partidos políticos de aquella época, fue una excelente inversión, una muy buena inversión que ha beneficiado a generaciones y generaciones de colonos, porque muchos colonos son hijos y nietos de los colonos originales. Y a muchos les ha ido bien y han generado riqueza, y han generado divisas, y han generado un entramado social en el medio rural. Una campaña de desierto, no escuelas rurales cerradas. Y la propuesta que hacemos es una propuesta económica, porque también somos realistas, en que estamos en un país donde el gobierno apunta a un ajuste de disminuir el déficit fiscal. Frente a esa propuesta nosotros decimos, bueno, que no se recorte esos $50 millones en el quinquenio, y como alternativa lo que estamos proponiendo es la aplicación del artículo 36 de la ley de colonización, que establece que colonización no tenga necesariamente que comprar tierra, porque la tierra no solamente que es muy cara, sino que también colonización influye en el mercado de tierra, sino que colonización pueda arrendar campos particulares durante 3 años. Esto es mucho más económico, ¿verdad? Es una manera económica de optimizar los recursos del pueblo uruguayo. Es un dinero que colonización no se desprende de él, ¿verdad? Queda en la órbita de colonización, porque al pagar la renta, colonización puede salir de garantía y recuperar el dinero de la garantía, y puede también preparar a los aspirantes a colonos para que cuando entren a jugar a la cancha grande de colonización, a las tierras que son propiedad de colonización, ya tengan la preparación necesaria, tanto en rendimiento productivo como en experiencias asociativas, para que la inversión que hace la sociedad uruguaya sea optimizada. Entonces, nos interesaría que el artículo 570 se cambie, ¿sí? Y que se agregue que esos $50 millones se utilizarán para el apoyo en arrendamiento de campos particulares, según lo dispone el artículo 36 de la ley 11.029 del Instituto Nacional de Colonización. Gracias. Gracias, señor Pablo Díaz. Si tiene la palabra, entonces, el señor Iván Rebelo. Celebramos lo que ocurre hoy. Poder venir acá y compartir y discutir con ustedes y tratar de lograr un intercambio que esperamos que no sea una pantomima y que realmente lleve a alguna reflexión. Habemos aquí toda una línea, aspirantes a colonos, colonos y el producto de la educación cuando se la relaciona y apoya el trabajo rural. Y comienzo por la soberanía. Antes era una palabra fuerte y de peso, y hoy es menos de la mitad, y sigue alivianándose. Todos aquí seguramente, si vamos atrás en el tiempo, seamos parte de la sangre que formó este país. De alguna manera lo somos. Los inmigrantes domaron este suelo. Aquí generaron sus ganancias. Se afincaron y ayudaron a enriquecer este país. Tal vez están pensando que me fui un poco de tema. Que tendrá que ver gordura con hinchazón, como decimos en campaña. Pero está cerca. Ese asiento físico que necesitamos para ejercer la soberanía, en las medidas de sus posibilidades y según ustedes, dispongan cuánto, es el Instituto Nacional de Colonización. Allá por 1815, un visionario, en otro escenario político, económico, pero con un criterio que hoy queda bien reflejado en la ley 11.029 que formó el Instituto. No tenemos un soberano, somos más de 3 millones. Y todos juntos somos los propietarios de esa tierra colonizada. La demás, ¿será o no? Habrá que ver si lo que se genera ahí, si esa riqueza que proporciona el país o que da posibilidades, queda dentro de las fronteras. Y sabemos que no es fácil el trabajo que ustedes realizan. Hay que escribir leyes y hay que orientar un país. Y por un momento, vean el nuestro. Los elegimos para la función. Les hacemos ver las cosas que hay que cambiar, lo nuevo que tiene que estar. Controlamos y exigimos. Hacemos muchos kilómetros, como hoy, para aportar ideas y para ayudar a ese concepto. Hacemos nuestro trabajo, además, el que tiene que proveer los ingresos para el crecimiento de la familia o de la empresa. Y también paga todo lo demás. Tomamos riesgos y también tomamos dinero, que cuesta bien caro. A veces se moja mucho, se pierde. A veces se reseca demasiado, también se pierde. Y a veces le cae alguna piedra, también se va. Aún así, nos gusta el trabajo que elegimos. Y esas credenciales, esa forma de vida, hizo este país, nuestro país. Y cuando no ayuda la intemperie, y cuando no ayuda el comercio, el precio de los productos, seguimos acá. No nos vamos. Seguimos teniendo ese hilo de sangre que teje el que vendrá. Pero cada vez tenemos menos. Ya se fue todo lo que se fue. Estamos en el medio de un naufragio. Y la idea es seguir el rumbo, la salvación. ¿Es seguir el rumbo de algo que ya nos llevó hasta aquí? ¿Pero qué pasó? ¿Cuándo nos dejamos de escuchar? Los que estaban, los que vinieron, los que volvieron, los que están hoy, los que plantaban se fueron. Los que ordeñaban se fueron. Los que compraron, vendieron y se fueron. Y están los que van a plantar más del 25% del área del país en un tiempo no muy lejano. Todos ellos nos desplazan. Donde echan raíz, crean un epicentro. Y esa ola nos deja fuera de fronteras por no poder competir. ¿Pero qué pasó? ¿Realmente los van a ayudar a que nos corran, como decía Cecilia? Esto no se trata de productores chicos ni de pobrecitos, porque quisiera ver cuántos pueden hacer lo que ellos hacen o lo que muchos hacen, lo que nosotros hacemos. Trancando dientes, mejorando rodeos y lograr crecer con la familia en ese escenario, con poco más que nada en las maletas, a fuerza de ahorro y aperturas de bolsillo, y aún así firmes, y viniendo acá. Los invito a que los conozcan, realmente los invito. Y les vamos a sacar, y nos van a sacar más posibilidades a los de acá, para entregarlas en mano propia al vaivén de los modernos conquistadores de economía. ¿Pero qué pasó? ¿Ya no éramos libres de todo poder extranjero? ¿Dónde están nuestros guías que se han quedado en silencio? ¿Desviamos la mirada del soberano? ¿Le van a quitar a muchas familias emprendedoras ese arraigo a la tierra y su uso, que además es un uso en bien de la misma sociedad que integran, para solventar la instalación de extraños salvadores? ¿En qué se piensa? ¿Mejorar números e invitar a gente de más allá de nuestras fronteras a que nos salven de lo que nosotros mismos hicimos? Hicimos, entre todos lo hicimos. Esa no es nuestra cruzada. La nuestra habla de gloria, habla de ser patriotas, habla de salvarnos nosotros, por nosotros. Si el mañana mostrara que no es como pensábamos, como lo que decimos hoy, no habremos perdido nada, porque la tierra seguirá siendo nuestra. Pero si por el contrario, una desgracia o un desastre hiciera que fuera la otra parte, entonces habremos hipotecado todo a favor de estas nuevas mineras y no habrá oro capaz de solventar ni de solucionar nuestros problemas. El Uruguay sale adelante con los uruguayos. O de lo contrario, seguirá el camino de ser una enorme empresa multibanderas. Gracias.